Te comento, yo no estuve en comunicación con Méndez, por eso me llama bastante la atención su desconocimiento, si ha estado en comunicación con el diputado Iparraguirre por este tema. Recién a fines de mayo nos habilitaron la cartera en la cual se pueden empezar a cargar los proyectos, o sea, como entenderás, proyectos de cierto monto de dinero que excede los 10 millones de pesos. Entran dentro de la ley de obras públicas y hay que cumplimentar un montón de requisitos, que no siempre son los mismos en provincia o en nación, eso depende del programa. Hasta el momento se han presentado, no solo se han presentado, sino que esto, o sea, todo esto que yo te digo, está cargado en un sistema de nación al que se puede acceder vía internet y se ven todas las actuaciones en el momento que se hacen. Están cargadas más de 50 fojas entre planos, cómputo y presupuesto, memorias, proyecto, con un ida y vuelta constante también con el presidente de la Liga, con el diputado Iparraguirre, con la gente de Nación. Las correcciones se hacen, te diría que semanalmente, hasta 2 veces por semana, vamos y venimos corrigiendo los pliegos, porque obviamente esto va a salir a licitación pública. Entonces, me extraña el desconocimiento, ya te digo, los dichos de Darío, yo los estoy conociendo, dado las noticias, porque él no se acercó a hablar con nosotros, específicamente no conmigo, que soy la que está cargando el proyecto, que se arma con los técnicos. Pero bueno, nada, entiendo que es muy fácil, o sea, hacer reclamos de obras al municipio, y a veces se hace muy difícil cuando nosotros nos estamos haciendo cargo de un montón de compromisos que no se están cumpliendo desde provincia, nación, o sea, proyecto político al que adhiere el concejal, y que no se están cumpliendo. Tenemos un montón de deuda de provincia, se le están debiendo más de 200 millones de pesos al municipio, además de las deudas que mantiene con el sistema de salud. Ahora, Todo esto María, hace que sí. las obras, obviamente, hay una gran burocracia en la presentación de todos estos proyectos, en las rendiciones de las obras. Que para cuando llega la plata no alcanza para lo que se había pedido. El municipio está cubriendo muchos de esos baches, son muchísimas obras que han salido por provincia y nación. Claro. Ahora, María, en este momento la situación de, digamos, de las luces LED para el estadio, ¿en qué punto están? En este momento estamos en el quinto informe de correcciones. Tengo que poner unas cotas en los planos, o sea, hacer unas correcciones que ellos me están haciendo al pliego, volver a cargarlo y esperar que esté completo ya con eso y que pueda seguir el curso en Nación para poder generar el convenio. ¿Qué tipo de María, buenos días. ¿Qué tipo Sí. de correcciones se solicitan cuando se hacen las presentaciones? Digo, llevas un número importante de correcciones. Sí. Esto es normal. Mira, yo te explico. Esto es bastante normal. Los requisitos son muy diferentes tanto en provincia como en nación. Cuando vos estás hablando de ciertos montos de plata y que además los enmarcás dentro de un programa, no estás hablando de que te dan un subsidio y salís como si nada. O sea, para hacer una licitación pública necesitas proveedores municipales. Eso yo te lo expliqué a la Liga. Ellos vinieron con un proyecto Sí. que estaba muy bien hecho, pero no era gente que era proveedora. Entonces no puedo sacar una licitación por ese lado. Fuera de eso, tengo que cumplimentar con pliego de bases y especificaciones técnicas de particulares, memoria constructiva, todo lo que tiene que ver con el dominio de los lugares donde uno se va a realizar la obra, cómputo y presupuesto, obviamente todo esto con modelos que pueden venir o de nación o de provincia, que los van a corregir a punto y coma, por decirte. Se pone que se va a cambiar una lamparita en uno de los renglones y hay que hacer un análisis y un desglose de esa lamparita, cuánto sale el transporte, cuánto. O sea, es un tema también de Tiene que la estar todo transparencia justificado, tiene que después de estar esos todo números. justificado, digamos. Todo certificado, porque de acá sale un convenio que va a generar la obra a través de una licitación pública y se va a certificar y se va a rendir a Nación. Entonces, o sea, los requisitos que te piden son requisitos que son normales y son sumamente engorrosos. Allá te lo verifica un equipo técnico, después te lo verifica un equipo económico, después va a pasar una verificación administrativa y legal. y recién después va a salir el convenio. Ahora, el anuncio, María, se hizo desde hace, no sé, 4 meses más o menos, desde que tuvo la visita de Catopodis, ¿no? Yo tengo la habilitación de cartera para cargar en el programa de Nación desde fines de mayo. Desde fines de mayo. Bien. A mí la habilitación, claro, me la dieron el 20 y pico de mayo, me habilitaron para, bien, poder cargar en el sistema, empezar a cargar la documentación. ¿Y a este ritmo que te lleva hasta fin de año, por lo menos, para llamar a licitación? No. Yo creo que ya prácticamente estamos. Las correcciones que se están haciendo ahora son correcciones de forma. Independientemente de eso, una vez que yo cargo todo, va a convenio. María, o sea, hay plazos que no los manejo. Claro, porque al principio han modificado el proyecto, ¿no? Porque al principio la idea era que directamente Nación se haga cargo de este convenio con un privado para las luces, y ahora y después, al correr de las semanas, modificaron el proyecto y el municipio se tuvo que encargar de esto, ¿no? Mira, lo desconozco esto que estás diciendo. A mí lo que me sale es, se abre una cartera en un programa que se llama Argentina Hace, sí, y lo que es Argentina Hace va por convenio. Por eso te digo, quizás hubiera sido distinto verlo, o sea, que hubieran dado un subsidio, pero esto va así. Si va por convenio y va a ciertos montos, imagínate que una licitación pública no puede ser con alguien que no sea proveedor, que sea con un privado. Y después Darío Méndez, en el escrito que manda, habla de que en abril el intendente se había comprometido a realizar obras en las veredas de Godoy Cruz entre Coronel Bransen y Avenida Rivadavia, y también en Bransen entre Godoy Cruz y Pueyrredón, y también entre Pueyrredón, entre Rivadavia y Bransen, 3 cuadras, y también la, sí, estabilización del muro que delimita el estadio hacia la calle Pueyrredón. Esas obras. Bien, desconozco de esas obras. Bien. Todo lo que yo estoy cargando ahora con Nación, que tiene su número de expediente y que se puede llegar a rastrear, tiene que ver con la iluminación, con el recambio de luminarias. Bien. Hay cosas que se pidieron que está bien y que tienen que ver con cosas de Nación. A ver, por ejemplo, el proyecto inicial con el que se trae era simplemente un cambio de las luces. Claro. Pero ¿qué pasa? Vos imagínate que cuando cambias las luces tenés la de cable a tierra, los tableros, claro, los cableados. Claro. No es solo cambiar el foco, digamos. No es solo, exacto. Claro. Todo eso lo pide Nación y creo que está bien que lo pidan. No, seguro. María, dos preguntas finales cortitas. La primera, sí, si mal no recuerdo, era de 11 millones lo que había dicho Catopodis que iba a entregar. Exactamente. ¿Y, sí, y ahora, con la inflación, siguen siendo 11 millones? Mira, eso es un poco lo que a mí me tiene preocupada en todas estas correcciones que se hacen, porque nos viene pasando con un montón de obras que, por temas burocráticos, se nos van retrasando muchísimo y después no alcanzan. Claro. La mayoría de las veces el municipio cubre la diferencia que hay. En este momento, con lo que son las luces del estadio, no estamos muy desfasados todavía. Uh-huh. Pero hay obras en las que sí estamos terriblemente desfasados. Por ejemplo, nos adjudicaron una obra de la terminal que el año pasado nosotros la presentamos para junio del año pasado con arriba de los 150 millones de pesos, la adjudicaron un año después por 120 millones. Imagínate que además de que se adjudica por menos, el municipio tiene que ir a foja cero a armar los pliegos para poder rever todo eso, a ver cómo hacemos para hacer rendir este dinero. Y eso también nos lleva más tiempo, la plata se sigue licuando. De esas tenemos un montón y tienen que ver muchísimo con todo este tema burocrático y de demora que hay y de control. Entiendo que el control es necesario y que va hacia la transparencia, pero a veces se hace demasiado engorroso y no acompaña la situación económica. María, ahora sí la última. ¿Van a hablar con Darío Méndez o no tienen nada que hablar? Yo estoy dispuesta a hablar. Él sabe que puede acercarse al Ejecutivo a hablar con nosotros todo lo que quiere. No solo conmigo, sino incluso con el diputado Iparraguirre, tiene toda la documentación cargada. No está terminado, es cierto, nos faltan correcciones a hacer, pero él accede a una pantalla y puede ver todo lo cargado. Automáticamente yo aprieto un botón para carga, aparece en la pantalla. Lo mismo la gente de Nación. María, queríamos conocer la opinión de ustedes, la información de ustedes, así que te agradecemos mucho y ojalá se resuelva próximamente. Mira, ojalá, yo tengo la esperanza de que en menos de 15 días podamos estar, aunque sea saliendo de la etapa técnica, de correcciones técnicas. Uh-huh. Estamos trabajando a diario. La usina también está trabajando con sus técnicos electromecánicos, apuntalando en todo lo que nosotros quizás acá no tenemos la gente para poder hacer. Entonces creo que venimos bien encaminados. Pero bueno, esos son los plazos que nos lleva toda esta parte burocrática. María, que tengas buen día y muchas gracias. No, por favor.